Bueno, pues aquí llegamos como a una pausa. También hice una pausa en la grabación, ya volví a empezar. Y es otro tema que yo quería abordar, era cómo el modelo del software libre, tal vez Fabio aquí nos da una buena mano, y es cómo ese modelo que se basa en cuatro libertades ha logrado influenciar a mucha más gente para poder hacer otras cosas. Entonces les voy a mencionar las cuatro libertades del software libre adaptadas como al trabajo. Entonces, la primera libertad es la libertad de usar lo que hago o lo que produzco en como cualquier propósito. La segunda libertad es estudiar cómo funciona una cosa que quiero, de la cual me quiero apropiar para modificarla, adaptándola a mis necesidades. La tercera libertad es la libertad de distribuir copias o enseñar cómo hice la modificación para así poder ayudar al prójimo, como lo dice Richard Stallman, que es el que establece estas cuatro libertades. Y la última libertad es mejorar lo que hago y hacer públicas esas mejoras para que los demás, de alguna manera, puedan beneficiarse. Entonces, a partir de estas cuatro libertades, funcionan muchas otras propuestas desde el arte y la cultura, la comunicación y el hacktivismo y demás que se pueden consultar. Aquí hay un pad colaborativo que ahorita vamos a compartir el enlace para que ustedes entren a visitar algunos de estos lugares que están en internet, conocer estas propuestas y tal vez enriquecerse a partir de ahí. ¿Ya? Entonces hay prácticas artísticas de código abierto, electrónica experimental de código abierto, espacio público y arquitectura de código abierto y participación ciudadana o política de código abierto, así como el conocimiento puesto en el común y establecido también como código abierto. Entonces, yo lo que veo con lo que ustedes acaban de mencionar es que de alguna manera el trabajar con comunidades o con proyectos comunicativos siempre nos pone como en la tercera libertad, pues como que lo que hacemos siempre lo estamos distribuyendo para buscar el bienestar común. Y ese pues es un paso hacia como la cultura hacker también, a convertirnos en hacker. Otra cosa es que lo hacemos por nuestra propia cuenta, a veces trabajamos con las uñas, nos inventamos aparatos, resolvemos los problemas como podemos, y eso pues ya, esa creatividad y esa recursividad que nos lleva generalmente en el trabajo de comunicación alternativa, pues ya es un aporte importante o una experiencia ya a tener en cuenta para abordar cualquier tipo de proyecto. Entonces, a partir de estas cuatro libertades y pues ya conociéndonos, ¿cómo se imaginan que puede ser la escuela hacker a partir de este modelo que nos plantea el software libre? Pues se voy a decir primero, ¿qué es eso? Soy yo. Unas cosas básicas que yo creo que vienen del software libre, de por qué es tan exitoso, que es porque somos seres sociales que nos gusta compartir en primer lugar. Y estamos más felices cuando estamos compartiendo con otra gente, sea jugar, sea ver una película. Y el producir artefactos electrónicos, o sea, software, se presta muy bien para compartir con esas nuevas tecnologías que tenemos. Entonces, el hecho de que se puedan y que aprender del otro y el otro aprendiendo de mí es el otro componente. Entonces, si yo compartiendo una cosa que hice, mandándola en la red y otro dice, ah, no, pero mira que eso lo podrías hacer mejor así. Ah, claro, ¿cómo no lo pude ver antes? Entonces, ya es dos personas que están viendo el mismo problema y nos enriquecemos los dos. Y si son más, eso le han dado el nombre inteligencia colectiva. En la misma brecha va también eso de que así se forma también comunidad. Es como lo mismo, pero no es lo mismo. O sea, yo ahí me identifico con una comunidad que está abarcando un problema. Entonces eso del software libre, desde ese punto de vista, primero es eso de cómo somos nosotros como seres. Y entonces si vamos a proyectar eso como Hacker School, yo creo que una de las cosas más importantes es eso de que el conocimiento se vea como el código, que el código fluye libre por las redes, también el conocimiento puede fluir libremente por nuestras cabezas, nuestros canales. O sea, que yo puedo aprender de otras cosas, de lo que hacen otras personas y comparto lo que yo hago. Eso es como yo creo una de las premisas básicas de una escuela, que eso, que no se oriente a necesidades de mercado en primer lugar, sino a lo que nos interesa. Y hay mucha gente que tiene mucha, o sea, empezando de la señora que sabe hacer excelentes mermeladas, a el que sabe soldar, a el que sabe escribir software, a el que sabe operar una televisión. O sea, hay muchas cosas que podemos compartir. Usted, compañero, usted tiene muchas cosas por decir. Sí, usted tiene muchas cosas por decir. No. No, y estoy, no, pues de pronto contarles un poco la experiencia desde nosotros, ya que, y bueno, sí me tocó. Sí, nada de libre tiene esto. No, bueno, desde la Corporación Pikachu, históricamente sí han liderado también procesos precisamente de empoderamiento desde las comunicaciones con jóvenes integrantes de los barrios. Un poco lo que hacemos también es muy basado desde... desde primero de una lógica la horizontalidad, sino cómo empezamos a romper ese asunto de que alguien posee el conocimiento o posee el poder, y cómo empezamos a sentarnos entre pares, ¿cierto? Nos sentamos entre pares y empezamos a construir contenidos a partir de eso, a partir de, bueno, existen unos medios, cómo empezamos esos medios a potenciarlos desde diferente manera. Y un poco la apuesta es cómo empezamos a visibilizar lo invisible, pues un poco también es un poco lo que nosotros estamos apostándole en los procesos de formación que tenemos ahora al interior de la corporación. Tenemos un grupo de comunicaciones, ese grupo de comunicaciones ha pasado por múltiples generaciones desde 1987, es un grupo pues, que ahí han pasado múltiples personajes, incluso que están en plato hoy, ¿sí? No creo que César Tapias ha pasado por acá, hay mucha gente que ha sucedido. Hemos tenido diferentes desde la televisión, en algún momento el tema de la fibra óptica, en algún momento desde la corporación se tenía una fibra óptica al canal comunitario del barrio y se transmitía un magazine denominado Mi Gente, ¿cierto? Mi Gente, y en algún momento se magazine mutó y se llamó Desde Arriba, y ahorita estamos pensando en cómo hacer televisión también desde la internet. No, pues tenemos un grupo de comunicaciones, venimos haciendo audiovisual, un poco el énfasis es el audiovisual, y un poco la propuesta también que se tiene y que ahorita podemos mirar desde esos escenarios es cómo empezar a retroalimentar experiencias. Cómo empezamos esos escenarios, también llevarlos, salir de plato, ¿cierto? Del centro y también subir al barrio, ¿cierto? Subir a otros escenarios con los otros procesos de comunicación que se estén haciendo, porque nosotros particularmente hay un grupo de jóvenes que les interesa mucho el tema de la radio, ¿sí? El tema de la radio online. Entonces, por ejemplo, acá hay unas potencialidades, veo, sé que tiene unas experticias. No experticias, tienen unos conocimientos para volverlos colaborativos. Entonces, también es como nos pensamos, más allá... Bueno, hoy es el primer encuentro, cómo empezamos a pensar unos intercambios, y unos intercambios también colaborativos, otras residencias colaborativas al interior de múltiples colectivos de comunicación. A su vez, yo también pertenezco a otro colectivo denominado Colectivo Sin Engaños, es un colectivo que trabaja desde lo audiovisual. Venimos trabajando también desde hace varios años. Sí, en la comuna 6 y en la ciudad, desde ahí también se ven haciendo unas propuestas interesantes desde lo audiovisual y desde ahí la apuesta también es como llevar al cine a las comunidades. Entonces tenemos varios componentes, un proceso de formación, entonces es muy similar a lo que se hace, es un tipo de escuela, pero rompiendo el concepto de escuela, hay que mirar cómo también lo empezamos a denominar laboratorio, no sé, pero lo trabajamos con instituciones educativas. Tenemos un proceso de proyección de cine al aire libre, también es un poco la idea de retomar la calle, de sentarnos con el vecino, con la vecina, medio de una película, poder también tenemos, hay un asunto de la palabra, cómo empezamos a retomar también la palabra, el encuentro. encuentro, el encontrarnos por medio de una película, ¿cierto? Por medio del séptimo arte y poder compartir vivencias, experiencias, la cotidianidad del barrio. Cómo desde ahí empiezan a salir propuestas también de organización popular y comunitaria en nuestros territorios. Y todo el énfasis de la realización audiovisual. Entonces, cómo desde la realización audiovisual también empezamos procesos de procesos críticos de la realidad social, pues también procesos que ayuden a transformar realidades, ¿cierto? Ayuda a transformar realidad y sobre todo a generar organización. Nosotros creemos que es importante y en este modelo y en este sistema es muy importante el organizarnos, el juntarnos, ¿cierto? Pues yo creo que eso es una de las cosas fundamentales, el colaborarnos para poder también pensarnos por eso de transformación, como es de la comunicación y no solo es de la comunicación social, de lo comunitario, lo político, lo económico, pues de múltiples asuntos es necesario juntarnos para. Yo creo que también por eso, bueno, y desde Picacho con Futuro tenemos la apuesta pues clara de la importancia de un proceso como Cultura Viva Comunitaria, que se piensa precisamente eso, procesos de articulación a nivel local, a nivel global, pues a nivel latinoamericano, que precisamente logre juntarnos, logre juntar precisamente múltiples voces, que logremos transformar, bueno, sujetos, también un poco la apuesta que tenemos nosotros. Desde la formación nace del ser, un poco también lo que decimos, bueno, ¿cómo empezamos? Hay que formar, el medio es una herramienta, pero también hay que formar sujetos críticos, autónomos, que lean la realidad, que sepa transformarla, y eso también tiene que ver con procesos de formación desde el ser, un poco también tenemos que empezar desde ese proceso de creación del sujeto, ¿cierto? Como un poco los procesos de formación van encaminados a eso, y a partir de ahí, juntarnos con el otro, ¿cierto? Cómo vivir en comunidad, cómo relacionarnos, y para eso existen diferentes medios, en este caso lo que nos une es la comunicación, pero a otros son los solo es el graffiti, es el hip hop, es el micrófono, es el deporte, pues una cantidad de cosas, y creo que por eso también estamos en este escenario y creo que estaremos participando en las otras residencias colaborativas la próxima semana, pero esperamos que eso trascienda, ¿sí o no? Que eso trascienda y sea un asunto más permanente dentro de estos procesos. Nosotros incluso fuimos parte del proceso en La Quintana hace muchos años. Yo creo que es como ese espacio es como generamos la continuidad. Sí, no es necesario montar otra red, sino bueno, hoy hay un comité de comunicaciones en Cultura Viva Comunitaria que es importante fortalecer, que es importante también crecer, ¿cierto? Es importante darlo a conocer, visibilizarlo y que lleguen otras propuestas también de la ciudad que vienen haciendo comunicaciones. Hoy hay múltiples colectivos, múltiples organizaciones, una cantidad de personas que también están, bueno, seguramente están haciendo procesos haciendo para ello de hacker, de transformar esos territorios, pero cómo nos los juntamos, cómo los articulamos, cómo nos acercamos a ello. Hacia allá iría mi propuesta, ¿cierto? Al recontinuidad a este escenario, no es montar pues otra red ni mucho, pues ni por el estilo, sino es cómo fortalecemos lo que ya hay desde el proceso de Cultura Viva Comunitaria y cómo también empezamos a acercarnos a otros y a otras que no están en este espacio. Ya a mí me tocó hablar. Jason. Ah, bueno. Jason, es que yo como que resumiría lo que vos acabas de decir como gestión del conocimiento, porque yo creo que Medellín tiene ya el reto, o sea, ya por lo menos, y creo que en diferentes partes y en diferentes ámbitos, ya digamos como lo del acceso a los medios de comunicación, digamos que está, pues no voy a decir que wow, pues la super experiencia, pero sí como que hay formas, sí, okay. Hay acceso a internet, por lo menos desde los parques bibliotecas, hay medios comunitarios, ¿cierto? Hay gran cantidad de medios comunitarios, hay muchos colectivos con iniciativas de comunicación, ¿cierto? Entonces es más como empezarnos a pensar una estrategia de gestión del conocimiento entre nosotros, que esto, por ejemplo, una reunión puede ser un dispositivo, por así decirlo, de gestión del conocimiento. Y también están los medios, están mismos medios de comunicación, las listas de correo, ¿cierto? Pero yo creo que más allá de que todos tenemos nuestros propios medios, es como empezar a enumerarlos, a documentarlos, sistematizarlos, recopilarlos y empezarlos a fortalecer. Yo creo que nos hace falta mucho como documentarnos a nosotros mismos. Seguro cada proceso tiene sus cartillas, sus proyectos documentados, sus autodocumentales, ¿cierto? Como cada, pero creo que no han sido como, o por lo menos no se están como difundiendo, por así decirlo, compartiendo, de manera que empiecen como a crear un repositorio común. Y yo creo que ese es como el reto más grande pues para nosotros. No sé, ahorita venía hablando con Fabio de las wikis y se me ocurre como una Wikipedia de la cultura viva comunitaria, por así decirlo, como que puede ser un inicio, ¿cierto? Donde aparezcan todas las personas, la ubicación, sus canales, ¿cierto? Por lo menos que están nombrados en un lugar común y que eso empiece a mostrarse. Y yo creo que con esos medios pues, que nosotros tenemos o con ese conocimiento podemos empezarlo a, pues, como a mirar. Creo que es eso, creo que no es más como de crear más, sino como de recoger. Creo que ese es como el verbo que podríamos empezar a, pues, comenzar a pensar como frente a eso. Bueno, no, yo realmente pues como contento igual de escucharlos. Yo creo que ahí se va como también como eso de la escuela o el espacio hacker, pues, o sea, yo creo que lo importante ahí, como se llame, es ese asunto de que nos inquieta, ¿cierto? El compartir, el conocer, el aprender, el transformar, ¿cierto? Pues que no vamos a llenar de cosas si no es como para transformar cosas ahí también. Entonces también es como ese mundo que queremos construir a partir de estas vueltas. Yo, con lo que dicen también, yo creo, o sea, todos venimos haciendo vainas, ¿cierto? Nos tenemos que montar como en otra más para hacer. La idea es eso, cómo se articulan esas vainas para que tengan como ese potencial y esa fuerza de colectivo. Pues el canal ahí ya está funcionando, es simplemente también cómo se incorpora a procesos de estos y los documenta, los visibiliza, los comunica, ¿cierto? Desde las bibliotecas yo creo que tienen una gran responsabilidad de ese asunto de la documentación, de la categorizar esa información, mirar cuáles son las rutas de interés y pues ponerlas ahí, tienen el conocimiento. Yo creo que no todos tenemos que aprender a hacer un wiki, la gente que está pues que tiene los conocimientos lo va haciendo, los que tienen el conocimiento de grabar con cámaras y hacer documentales lo siguen haciendo. El asunto es que no todos tenemos que volvernos unos programadores, unos cacharreadores, pero para mí eso es el asunto de hacker, o sea, va más allá y es como en el asunto de estar engomado, estar encarretado, es como digamos en el fútbol que le llaman el crack, ¿sí? O que el teso ahí como el que brilla por su talento, pero también por su engome y su cosa. Entonces yo creo que bailarín, albañil, programador, comunicador, pues todos ahí van a ver hackers, ¿sí? O que como esa gente que está también dispuesta no solo a lucir porque quieren un asunto de competencia, sino pues también como romper cosas que digamos no necesariamente tienen que ver cuentas bancarias, pero sí como paradigmas y vainas que nos están todo el tiempo inquietando. Creo que el asunto de que nos movamos por los territorios y compartir esos saberes, esos haceres, es bien interesante y creo que es parte también de esa posible escuela o espacio secuela que queramos construir de aprendizaje, pues cierto, digamos desde estas experiencias. Y creo que es importante no solo quedarnos en los medios, en digamos en esa parte que nos vemos como necesidad, sino también todo esto es como desde el cuerpo, como el cuerpo es como ese elemento principal o máquina que tenemos ahí, que es la que nos debemos cuestionar, que lo que llamaba Jason ahora el ser, pues yo creo que también esas máquinas follan, lloran, son tristes, se levantan, se alimentan. Y más allá de todo eso, pues construyen todas esas cosas que hemos estado hablando. Entonces también es un espacio como para cuestionarnos desde ahí, ¿cierto? No encarretarnos solo por cómo se hace una radio o cómo también se hace un video, cómo se documenta desde un asunto colaborativo, sino también por qué diablo nos estamos juntando, ¿cierto? Y quiénes son esas personas o quiénes están a mi lado construyendo esos sueños, ¿cierto? Y en algún momento poder entender que eso micro también es bastante importante para lograr eso macro. Entonces yo creo que ahí pues, me parece chévere que este espacio lo sigamos haciendo, ¿sí? O que de alguna manera ahí cultura vía comunitaria es un un escenario que nos convoca, que tiene incidencia, que es supremamente importante. Yo creo que desde la comunicación, que es como el comité donde hemos estado ahí trabajando y liderando, hay como una apuesta más allá de sacar flyer o hacer notas periodísticas o hacer afiches, sino como ponemos una apuesta política en ese asunto de hacer comunicación. Y no comunicación, simplemente informar, sino el generar la forma de que dialoguemos, de que todas hablemos y nos, más allá, digamos, de hablar, que nos escuchemos, ¿cierto? Creo que es momento también de que eso sea uno de los principios de estos encuentros, más allá de hablar o de tener la palabra, es podernos escuchar, porque yo creo que es también parte del hackeo a este tipo de encuentros, donde siempre hablamos, pero a la final, si nos estamos escuchando o estamos repitiendo o hasta dónde vamos a seguir hablando y cuándo vamos a escuchar a otras, ¿cierto? Digamos la señora de la esquina, el señor de los mangos, que no sean los mismos, porque ya nosotros estamos convencidos, ¿sí? Okay, que esto es como el camino, pero hay que ver cómo le llegamos a esas otras, ¿no? Yo quisiera un poco hacer una pregunta a los jóvenes que están aquí también, desde el punto de vista de las necesidades de una hacker school. Yo puedo decir, por ejemplo, lo que me gustaría aprender a mí. A mí me gustaría aprender que me enseñaran a hacer bioplástico, por ejemplo, porque soy como, o energía desde algas, o hacer cosas con hongos. Esa es una cosa que a mí me interesa. Pero confío que que no fueron mandados de Alex para venir acá porque tienen que estar aquí. Entonces me interesaría saber, como la pregunta inicial de Oscar, ¿cómo se imaginan la Hacker School? ¿Qué les gustaría aprender? Hola, yo creo que pues desde todo este tiempo he estado pensando como en esa pregunta. Creo que antes de que intervinieras iba a decir, yo me lo imagino desde el punto de la niñez, del ámbito de poderte sorprender por algo. Si tú ves un niño tiene un carrito y de repente tú lo ves desarmado para armar un abaniquito, por el simple hecho que tenía calor. Abaniquito. Un abaniquito. Pues en la costa se veía mucho eso. Pues eran como que, yo como que, bien, bacano. Como desde el hecho de que mi necesidad, pues en la costa, no hay tantas cosas como las que hay acá en Medellín. A veces no se cuenta con un parque tan grande, con una biblioteca cercana, y lo único que había era un parqueadero que a las 2 de la tarde estaba vacío porque no había nadie. Entonces juguemos fútbol ahí descalzo, pero ¿con qué arquitos? Entonces, ¿cómo veías tú a los niños armando un marco, una porterita chiquita con simples palos y amarrados, y pasaban el tiempo jugando ahí totalmente? Entonces es un poco eso, sorprenderse un poco por las cosas. Cuando voy a un locker, me pasa eso, de que, hey, bacano, ¿cómo lo hicieron? Y uno es como que, hey, ya, bacano. Con una vez Juan me enseñó lo del micrófono, y saber que solo ayer lo usé para un voice en off, como que, hey, y entonces, ¿qué usos también les puedo dar? ¿Cómo puedo enseñarles a otros? ¿Cómo replico esa información? Entonces creo que me imagino más una escuela de hacker desde ese punto, desde la imaginación, desde el sorprenderse, desde tener herramientas y transformarlas un poco hacia nuestras necesidades, hacia lo que realmente pues, nos encanta, por decirlo así. Y también el punto de también saber lo que no nos gusta. Porque si yo sé que este aparato no me gusta, también sé cómo, pues, y interviniéndolo, puedo cambiarlo para algo que sí realmente satisfaga mis necesidades. Creo que básicamente son estos tres puntos. Quiero decir algo. Yo me perdí al principio, entonces perdí el hilo conductor, apenas lo volví a coger. Por eso no había aportado nada. Me llamo Steven, hola. Escuchaba lo que decía el compañero Cristian, que era Ecote, como unas clases, digámoslo así, clases partiendo desde lo creativo. Pero yo lo pienso más que todo como partiendo desde la necesidad. Desde, ¿de dónde sale todo lo que tenemos en este momento? De las necesidades. ¿De dónde salió la rueda? De la necesidad de transportarse de un lado a otro en una forma más rápida. Bueno, ¿cómo yo pienso esto desde el punto de vista también tratándolo desde el error? Y utilizando también el software libre. Yo estoy uniendo como que todo, parce, bueno. Utilizando las cuatro libertades del software libre. Como todas las personas tienen la capacidad de, digamos, que de escribir algo, aunque sea en Facebook, y solamente lo pueden leer, digamos, sus 500 amigos, pero sus 500 amigos se lo pueden pasar a 500 y así, así, así, así expandirnos hasta los 7 millones, 7 mil millones de personas que somos. Las ideas, compartir como las ideas que tenemos nosotros para que se expandan y también retomar ideas que las personas de años anteriores dejaron volar, dejaron en el aire porque no tenían como las facilidades de implementarlas como las tenemos, como las tenemos nosotros en este momento. También partir desde el error en el aspecto de que todas las personas al implementar una idea no lo han hecho la primera, han fracasado. Utilizar esos errores como una ventaja, no como, pues, como una falencia, como empezar a formar, a mejorar esas ideas que se plantearon y empezarlas como, pues, como implementar, no sé, me acabo de enredar. Hablemos ahorita más bien. Sí, pero ya lo estoy craneando otra vez. En 10 minutos habla. Pues yo desde un principio, cuando Alex me dijo que había una propuesta de hacer esto de la Hack School, bueno, la primera idea que me hice fue como que, qué chimba, vamos a coger un computador y lo vamos a destapar para que lo que tiene por dentro y hacer otra máquina, una cosa así. Pero después, como con el tiempo y me fui llenando como de otras ideas, ya tengo como una mirada más ambiciosa y es como de cómo llegamos, de cómo cogemos las herramientas y las transformamos como a la pues como a generar una soberanía de la tecnología, ¿no? Pues cómo nos apoderamos nosotros de esas herramientas. Y pues la verdad como que ya viendo como cómo me veo los espacios, como que los planos nos generemos un problema y empecemos a cacharar alrededor de ese problema, pues como que no sé, me lo imagino como una cosa de desafío, ¿no? Como plantearnos un desafío en ese espacio, ya no vamos a trabajarle a esto todos. Así no sepamos, pues vamos a tener un guía o qué sé yo, como una especie de metodología así, me imaginaba yo con esto de la Hack School. No sé los otros qué piensan. Bueno, ya que nos respondieron a la pregunta, ¿tienen algo por una pregunta por hacer? Bueno, entonces yo creo que para continuar con este proceso, la próxima semana 25 y 26 en Casa Tres Patios vamos a hacer un taller experimental que se llama Las redes en las que nos enredamos. Vamos a desenredarnos un poco del manejo de las redes sociales, sobre todo para el uso de la comunicación y el activismo, pues si lo llevamos a cabo. Entonces quedan invitados e invitadas. Mañana vamos a hacer la disección de la radio también acá en Platoedro. Vamos a ver cómo funcionó este experimento aquí, desde adentro. Y pues, gracias. Pues, al final, todo esto es como una incitación a seguir haciendo. No se trata pues como de irnos de aquí ya con las ideas claras, sino sí salir con la cabeza un poco espelucada. y pensar en más allá de este espacio, trascenderlo. Ya hay ideas por ahí rodando, desde el anillo de fibra óptica hasta poder hacer, sacarle energía a un conjunto de algas o volver un carrito en un ventilador. ¿Ya? Entonces hay cosas que ya quedan ahí, queda el aire viciado, pues, para que nos apropiemos, nos contagiemos y le comentemos a otros y a otras qué pasó hoy aquí. Y lo que se viene va a ser bueno. Gracias a todos y seguimos en contacto. Gracias.